Y estamos acá acompañadas de Marina, que recién estaba haciendo su programa, así que ya está como metida, precalentada en el ambiente de la radio, para hablar de una situación muy compleja que nos preocupa mucho a todas y a todos quienes hacemos el Enredando y seguramente también en la Red Nacional de Medios Alternativos, que es la situación de Belén Weber, no sé si lo estoy diciendo bien, una partera que está siendo criminalizada en este momento. Marina, si nos querés contar sí, para la los provincia, oyentes. Por la justicia, por decirlo de alguna forma, puntana, de San Luis, una colega que en el año 2014, a pedido de una familia, viaja desde Buenos Aires a asistir en un parto planificado en un domicilio. Bueno, el parto se empieza a hacer largo, se empieza a demorar. La partera considera que era mejor trasladar a un hospital o a un sanatorio porque el parto no estaba terminando de darse la etapa final, ¿no? Que sería ya después de que la mujer dilata, el bebé no entraba en el canal de partos, que puede ser una señal de que no había compatibilidad entre los espacios de la pelvis de la mujer, o sea, el tamaño de esa pelvis, con el tamaño del bebé, ¿no? Entonces la partera considera que había una desproporción y que era para cesárea. Entonces, la mujer especializada en violencia de género y sobre todo en violencia obstétrica, por su profesión, bueno, se planta en una postura de no quiero ir a la institución porque tenía total conocimiento de las atrocidades que son moneda corriente para las mujeres en el ámbito público y privado, micro, macro violencias, o sea, más explícitas, menos explícitas. Entonces, bueno, se niega rotundamente varias veces hasta que finalmente aceptan ir a la institución. Llegan a la institución, hay bastantes demoras, pero el bebé estaba con una vitalidad conservada y la madre estaba en buenas condiciones. Había roto bolsa ella, pero no tenía signos de infección de ningún tipo. Y hay una demora entre que llega el personal del sanatorio, finalmente llegan, la examinan a la mujer y consideran que la iban a hacer parir, aunque la partera les insistía con que era para una cesárea porque la pelvis no era compatible. Para ella había una estrechez, o sea, era una pelvis como más pequeña. Y en esto, o sea, la diferencia es que cuando uno piensa en un parto fisiológico, en un parto en un domicilio, se trabaja desde el potencial anatómico, digamos. Entonces ya se viene acompañando un trabajo de parto con una mujer que camina, que tiene libertad de movimiento, que prueba posiciones, que hace cuclillas, que levanta, qué sé yo, una pierna sobre, no sé, un mueble, una silla. Todos esos movimientos hacen que la pelvis se transforme en plástica y haya apertura, digamos, se amplían un montón los diámetros, las mediciones, ¿no? Los espacios internos. Y si eso ya no está ocurriendo con este abordaje, pasar a una mujer a una camilla de partos con las piernas para arriba, atadas con tiras de cuero, no iba a ocurrir tampoco. O sea, si con libertad de movimiento y plasticidad no estaba ocurriendo, menos con una rigidez típica. A la mujer le practican la maniobra de Christeller, que es una maniobra como si exprimieran el vientre de una mujer embarazada, como si fuera un pomo de dentífrico, pero con una fuerza de un cuerpo sobre la mujer, o sea, sería como un peso de 70 kilos sobre un antebrazo y el antebrazo exprimiéndole la panza a la mujer, que es una maniobra que está proscripta, está prohibida en Argentina por el Ministerio de Salud de la Nación y en varios países del mundo. Incluso hay un fallo penal del 2008 donde condenan a dos médicos acá en Argentina por realizarla. Pero bueno, como algo excepcional porque son casos que nunca salen a la luz. Y es muy común que mueran bebés y que se lesione, se lastime el útero de la mujer que recibe esta maniobra. Por eso está prohibida en muchos países y desaconsejada. Una de las cosas que hace esta maniobra es golpear directamente la cabeza del bebé contra los huesos de la mujer y pueden generar fracturas de cráneo, derrames cerebrales, bueno, entre otro tipo de graves complicaciones. ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer? El bebé termina naciendo igual por una cesárea, porque con cuatro Christellers encima, durante 2 horas, la vitalidad del bebé se deteriora vertiginosamente, pasan a cesárea, y a las pocas horas muere. Entonces, en realidad, el bebé no nace en un domicilio, nace en una institución, nace bastantes horas después de que la familia llega, casi 3 horas después de que llegan trasladados. No se escucha la indicación de la partera. Y después a la mujer, por las gravedades que le quedan en el útero, la trasladan a un hospital público donde le terminan extirpando el útero pasada la primera semana postparto. Entonces, desde el sanatorio quieren hacer creer que la partera trajo a la mujer con una infección y eso fue la causa de la extirpación del útero y de la muerte del bebé, y que el bebé ya venía asfixiado. Lo que dicen las autopsias es que el bebé tiene un impresionante derrame cerebral, que es casi una ecuación 1 más 1, 2 con la maniobra de Christeller. Y de nuevo, o sea, cuando hay un parto en domicilio empieza a haber denuncias del hospital hacia la partera, ¿no? Necesitamos que esto se investigue, o desde el Estado, fiscalías intervienen, ¿no? Cuando hay un traslado de un domicilio a un hospital. Perdón, ¿quién hace la denuncia? ¿El mismo hospital? El segundo hospital, un médico que le extirpa el útero a la mujer. Lo que no sabemos es si él creía que la mujer estaba grave, a punto de morirse también, y para cuidarse la espalda, entonces denuncia. Tira el fardo a otros, y claro, a la única que pasan a investigar es a la partera de parto en domicilio. Ahora, lo que vos decías, Marina, fuera del aire antes de empezar el programa, es que estos casos son cotidianos, digo, que son sistemáticos. En este caso ni siquiera se llegó a ser público y de otra manera, digo, también victimizando a la partera que estuvo 2 semanas presa, que hay que decir que ya está en libertad. Ahora te vamos a preguntar por la causa, digamos, que todavía tiene que transitar. Pero digo, ¿cómo es esta realidad que se vive sistemáticamente? Y pienso en este caso también como una cuestión de adoctrinamiento también, ¿no? Que sea la partera la única que sea la responsable, digamos. Sí, es bastante más profundo el trasfondo, porque hoy por hoy la violencia obstétrica y neonatal, o sea, también hacia los recién nacidos, es una violencia de género, pero que hasta hace muy poquito estaba invisibilizada, porque incluso los medios de comunicación no querían sacar esto a la luz, y en el común de la gente es, bueno, si te vas con un hijo vivo y sano y vos más o menos podés salir caminando, ya está, ¿viste? ¿De qué te quejás? Sé feliz y punto, ¿no? A medida que se empieza a visibilizar la violencia obstétrica, las tasas de muerte materna y neonatal, que son impresionantes, que tienen que ver con esto, con la violencia de género, con que no se garantizan los derechos humanos, y la mala praxis, como la maniobra de Christeller, es moneda corriente, aunque esté proscripta, se hace todo el tiempo. Y la utilización de forceps también, ¿no? También. Que está prohibido. Para quien no sabe, forceps es una cosa que se dejó, va a explicarlo vos mejor, porque sí, en realidad no está prohibido. No está prohibido. Forceps, pero medio que cayó en desuso por la epidemia misma de las cesáreas. El forceps también tiene que ver con esto de inmovilizar una mujer, acostarla sobre una plataforma rígida, piernas para arriba, el Christeller, ¿no? Claro. Episiotomías, cortes de los genitales de las mujeres de rutina, o sea, todo un manoseo, la verdad que es brutal. Entonces las mujeres empiezan a escapar a esto, y muchas empiezan a parir en domicilio, pero no están pariendo tampoco con cualquier equipo profesional en domicilio, y buscan parteras independientes. Pues las parteras independientes, en lo que es el modelo asistencial mundial, estamos bajo principios, y uno de ellos es la garantía de los derechos humanos. Esa es una. Lo otro es que realmente garantizamos la autonomía de las personas en decidir por sobre su salud y sobre su cuerpo. Entonces pasamos a ser parteras transgresoras por un lado, y pasamos a estar enfocadas como si fuéramos abogadas. Nuestro interés primero es el interés de esa mujer, ¿no? O sea, la defendemos a esa mujer. Siempre, bueno, cuidando y guardianando la salud desde la fisiología. Entonces no somos la partera hospitalaria que es funcional al sistema médico. O sea, la partera hospitalaria pone sueros, cócteles de drogas, rompe bolsas, la cuesta a la mujer, la va llevando, bueno, mami, bueno, ahora toma aire hondo, y la hace pujar patas para arriba. Si el médico le dice, estoy en un partido de golf, bancámela que llegó tarde, entonces la pichicatea para retrasar el parto. Mira, el parto se tiene que hacer a tal hora, acelérámelo. Y a veces los médicos le dicen a la partera, mira, esta mujer, ni fulanita de tal, esta es una hindu cesárea. La inducesárea en realidad es hacerle creer a la mujer que le vamos a iniciar el trabajo de parto con las drogas porque ella quiere un parto vaginal. Vos hacele creer. Pero en realidad para las 3 de la tarde ya tengo al anestesista todo y se hace la cesárea. Entonces después a la mujer la van chamullando o otra cosa que hacen es la revientan con los cócteles de drogas, los latidos del bebé se van al recarajo, cesárea de urgencia. Ahí te salvaron la vida. Entonces la partera de parto en domicilio pasa... pasan no solo a aparecer en escena, sino que cada vez hay más y más y más y más gente que elige parir con equipos de parteras independientes. Entonces, se les está yendo la mano porque mostramos resultados que son muy distintos. Por ejemplo, la tasa de cesáreas de mujeres que eligen parir en la casa con parteras independientes, que no es la misma de las mujeres que paren en la casa con equipo médico. Claro. Las de parto en casa con parteras tenemos un 5% de cesáreas contra. En instituciones privadas van entre un 50, 70 a 90% de cesáreas del total. Entonces, las mujeres que no quieren volver una cesárea vienen a parir en la casa. Y las parteras, realmente tenemos en cuenta un montón de factores. Y además, otra cosa que es complicada es que tenemos protocolos asistenciales que están muchísimo más actualizados a nivel internacional. Entonces, yo he tenido reuniones con gente de maternidad e infancia, autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, diciéndoles que Argentina está usando protocolos de la prehistoria, porque realmente Argentina usa protocolos que están años luz de lo que son los protocolos de salud pública de otros países. Entonces, también nos pasa eso. Cuando hay un juicio, a nosotras nos juzgan. Primero médicos que están acostumbrados a un índice de cesárea del 70-90%, y si tenés chance de un parto vaginal es con Chris Teller, episiotomía, que es este corte, mucho manoseo, mucha pérdida de sangre, eso es lo correcto, ¿no? Hipermedicalización. Entonces, cuando vos usas otros abordajes, no tienen ni idea de lo que estás haciendo y ellos ya consideran que vos sos una negligente y una ignorante. Entonces tenemos esos problemas, que es como si alguien que solo conoce un auto tiene que juzgar al que ya anda en nave espacial. Pero además con el estigma de que el parto en casa es precario, es sucio, es de ignorantes, es de pobres, y que la partera es un recurso humano como de cuarta, que si vos podés tener un médico, ¿para qué tenés una partera? El tema es que las mujeres se están dando cuenta que esto no es así y cada vez avanza más el fenómeno. Entonces lo que están haciendo es perseguir a las que brindamos asistencia, al adoctrinarnos, porque es, mira, esto te va a pasar. Entonces, la verdad, que ir a asistir un parto así es muy pesado, porque vos ya te empezás a imaginar que un parto que tardó un poquito más, si se muere el bebé, van a decir que la partera la tuvo 4.000 años haciéndola pujar y que llegó con una infección simplemente porque era un parto en casa. Y otra cosa que nos pasa es que cuando es correcto hacer un traslado, el traslado viene acompañado de castigo, violencia oral, postergan el tratamiento de la mujer o del bebé. En realidad eso también es moneda corriente, porque es todo el tiempo así, pero acá se suma que además viene con profesionales que te dicen lo que tenés que hacer y no quieren escuchar, digamos, claro, ¿no? Entonces, para nosotras esta persecución, que cada vez va avanzando más, primero fue desde el Ministerio de Salud, después el Ministerio de Salud tratando de impulsar leyes que les prohibían a las parteras asistir partos en domicilio y solo podíamos atender partos hospitalarios, bueno, todo eso se peleó. En el 2015 incluso tuvimos que ponernos en pelotas, desnudas, médicas y parteras y mujeres en la calle enfrente del Ministerio de Salud para frenar que el Ministerio de Salud largara una reglamentación para el parto en casa. Ahora se está metiendo con el Poder Judicial, donde es como una boca de lobo, donde nadie puede, parecería que nadie puede hacer nada ahí adentro. Entonces, se dan cuenta que no pueden controlar los derechos de las mujeres y sus familias, entonces se están controlando a las profesionales, algunas médicas, también médicos, pocos, pero si tienen algún problema, realmente los persiguen con allanamientos, situaciones que les rompen todo, un poco más se llevan la ropa interior del cajón. Mujeres, empieza a haber también denuncias de médicos, de mujeres que quieren parir en la casa, entonces van a la justicia. Ya esto pasó en Salta el año pasado y hace poquito en Rosario, y el juez ordena que a la mujer la hagan presa del hospital para evitar de esa manera que tenga su parto en la casa. Entonces ya ni siquiera es bueno, elijo parir en mi casa y roguemos que no salga nada mal, porque si sale algo mal salimos en los diarios, aunque hayamos hecho las cosas bien. Claro. Acá es, mirá que te atan en el hospital y si te fugás, porque además te ponen paciente fugada, te amenazan con quitarte la patria potestad del hijo, hija, hije, ¿no? Sí. Se está poniendo bastante bravo el asunto. ¿Cuál es la situación judicial hoy de Belén? Y esta colega Belén Weber es hoy por hoy, según lo resolvió este juez de San Luis, es la única imputada, la única que se cree responsable de la muerte de este bebé y de la extirpación del útero de esta mujer. Mientras que los actores directos, digamos, los responsables directos, por lo que dicen las autopsias no hablan de infección de nada, es que en realidad los responsables fueron los que hicieron la maniobra de Christeller, pero el juez considera que ellos no son responsables. Esta colega está incluso en una situación complicada a nivel también condena, que en caso de ser considerada responsable y culpable, sí o sí tiene que cumplir una prisión efectiva. O sea, no es una condena escarcelable, tiene un niñito de 2 años. Y estuvo presa. Estuvo presa 2 semanas, que los abogados te dicen, no estuvo presa, estuvo detenida. Bueno, sí, yo puedo entender las definiciones, pero estuvo incomunicada, en una celda, sin poder tener contacto físico con nadie, está muy delgada, salió con un estado físico para nada bueno, además de lo que es la tortura psíquica de estar ahí adentro, del maltrato del servicio de la policía, en otra provincia además. Ella estaba dando la teta, así que no pudo seguir dando la teta, de dormir en una cama, en el piso, con humedad y frío. También es complejo porque la gente que no conoce el trabajo que brindamos las parteras, es realmente una asistencia no solo súper artesanal, con mucho conocimiento de causa, de excelencia profesional a nivel estándares internacionales y a nivel humano, realmente es el respeto por la dignidad de la persona y la pareja, el entorno familiar, y se hace un laburo muy fuerte que impacta en el crecimiento de los bebés, en las lactancias, en las recuperaciones, en la integridad física, ¿no? En lo que va a ser una integridad en mujeres que después pueden parir plenamente, y eso también se manifiesta en la manera en cómo se manejan después en la vida más empoderados todos, ¿no? Y entonces es fuerte porque ya están entrando directamente al inicio mismo de la vida. O sea, ya a las mujeres no les están quedando más opciones que ir a ser violentadas a las instituciones. Hay pocos casos de violencia obstétrica que han podido ser judicializados desde las mujeres por esto mismo, porque no hay fiscales que los quieran tomar, no hay abogados que los quieran tomar, las jueces no entienden nada. No, eso es meterte en un, ¿no? Yo tengo una conocida que nació el hijo con forceps y tuvo una lesión en la cabeza que parecía que iba a ser, digamos, para toda la vida. Ahora se supo que no, que lo revirtió. Pero después de ese momento tan traumático, cargarte con ir a hacer justicia, porque en realidad tenés que, como golpear todas las puertas vida, vos, digamos. Tenés que ponerte esa carga al hombro, después de una situación tan traumática, muchas mujeres dicen, no, o sea, como ya es demasiado, ¿no? Es ser partera hoy también terrible. Es una entrega también de la propia vida también, ¿no? O sea, todo lo que está en juego ahí. Sí, son en algunas cosas para mí lo que es la campaña al aborto y el acceso a un aborto, ¿no? O sea, saludable y digno y blanqueado, digamos, legítimo, es casi como si fuera un calco con lo que es la situación de parto y nacimiento, ¿no? Y así como, bueno, también es preciso que quienes acompañan esas interrupciones, ¿no? Con conciencia, con dignidad, con conocimientos, ¿no? De técnicos concretos, ¿no? De cómo hacer que esa intervención sea saludable. Nosotras también la estamos padeciendo, ¿no? Entonces, es un colectivo que es muy, muy invisible, muy pequeño. Y igual está ahí como apareciendo, pero también nosotras ponemos un montón el cuerpo en cada nacimiento, en cada nacimiento. Y hay nacimientos que traen desviaciones o alguna complicación, como por ejemplo una hemorragia posparto, que en un parto en casa puede ser de un 0.4%. 0.4. En las estadísticas nacionales la tasa de hemorragias, pero no por aborto, o sea por parto, son de un 14%. Y es una de las principales causas de muerte de la mujer por hemorragia. Entonces, de ese 14%, muchas se mueren. O sea, de las cuatro mujeres que se mueren en situación de parto, una es por hemorragia. Y nosotras tenemos un 0.4 y no hay muertes maternas por hemorragias porque sabemos manejarlas. O sea, somos idóneas en lo que hacemos y realmente alcanzamos un nivel de salud, pero que es que los pediatras, por ejemplo, nunca llegan a ver bebés de ese tipo de tan bien oxigenados que nacen o cómo empiezan a engordar enseguida sin bajar de peso. O sea, ellos creen que lo que definen como salud es eso y nosotras vemos otra salud mucho más plena. Lo que es perverso es que haya intencionalidad y que se esté sistematizando esta persecución y esta criminalización y están encontrándole la vuelta ahora desde el Poder Judicial para cercenar a las mujeres y dañar, porque la verdad que dejan lesiones en niños, familias, mujeres de por vida. O sea, las muertes o las discapacidades, las cesáreas a repetición, mujeres que tienen una cesárea y después otra, se sabe que después de la cuarta cesárea empiezan a haber amputaciones de manos y piernas, brazos y piernas. Entonces vos decís, y lo primero que tenés que evitar es operarla por primera vez. Si no se pudo, tratá de pelear el segundo que sea parto después de esa primer cesárea. Y los médicos te dicen, no, si tuviste cesárea, viene la siguiente, es más cómodo para mi agenda, para mi vida social. Y después la mujer termina amputada y hay casos. O sea, hay un caso acá de Pascarelli, no me acuerdo el nombre. Acá en Cava, hay por todo el mundo mujeres, porque ya llega un momento que ya el cuerpo no da más y no resisten las cirugías a repetición, ¿no? Y todo esto, bueno, no sale a la luz. Sí, está muy invisibilizado. Bueno, Marina, te agradecemos un montón por haberte quedado después de Oxitocina. Invitamos a los oyentes, les oyentes de El Enredando las Mañanas a escuchar Oxitocina a pleno los viernes de 8 a 10 por acá mismo. Y bueno, gracias. Nos vamos de este bloque. Nos vamos, así tenemos un Enredando con mucho contenido. Acaba de llegar Joel, también, que va a estar en el Enredando del día de hoy. Así que bueno, después lo vamos a retomar porque me quedó resonando también lo que decías en relación al derecho al aborto, la lucha por la legalización, ¿no? Y los que están en contra, que hablan en nombre del respeto por la vida, ¿no? Y pienso con la hipocresía que significa hablar de eso, cuáles son las vidas que merecen dignidad, en qué contexto también es donde se habla de respetar una vida, ¿no? Con esto que acabas de contar. Así que nada, me quedo con eso, vamos con un temita y ya volvemos con más Enredando las Mañanas.